Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Lograr lo impensable. Después de la rebelión de Lucifer contra el carácter de Dios en el cielo y luego la caída del hombre en pecado aquí en la tierra, el universo quedó en dudas de que alguna vez todo volvería a ser como antes. Sin embargo, en la cruz, el cielo entero fue redimido de la duda que el gran rebelde había introducido sobre el carácter de Dios y de la imposibilidad de vivir en armonía para siempre. Apocalipsis 12:10 lo dice de esta manera: Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Porque con la revelación del amor de Dios manifestada por Jesús en la cruz, Dios logró lo impensable. Logró, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1:20. En la cruz, el universo pudo ver lo que muchos de nosotros aún pensamos que es imposible de lograr: la reconciliación de todas las cosas. Comencemos. Isaías 50 se divide en dos secciones. La primera parte es Dios hablando como Padre de Israel y va desde los versos 1 al 3. Pero la segunda parte es Jesús hablando como el siervo del Señor y se extiende desde el verso 4 hasta el final. Ahora, escucha las preguntas con las que Dios comienza el capítulo. Él dice, ¿dónde está la carta de divorcio de su madre, con la cual yo los he repudiado? ¿O cuál de mis acreedores es aquel a quien los he vendido? En otras palabras, el pueblo estaba reclamándole a Dios haber dejado abandonado a su madre. En este caso, era la nación de Israel en sí. De igual manera, también le reclamaban que él los había entregado o vendido a uno de sus acreedores para que los esclavizara. Y es que para el pueblo de Israel, Dios era como una especie de mafioso, que cuando no cumplimos con nuestra parte del contrato, él inmediatamente nos manda a uno de sus matones para que nos golpee y nos asuste, para que por medio de la fuerza y la violencia, nosotros regresemos a obedecerlo y la pensemos dos veces antes de serle infiel. No vaya a ser que la próxima vez no sea tan benevolente y en vez de darnos unos golpes, nos termine quitando la vida. Y yo te pregunto, ¿acaso no pensamos nosotros también así? ¿Cuántas veces no hemos hecho a Dios el responsable de llevarse a uno de nuestros seres queridos? ¿O el responsable de mandar plagas, juicios y catástrofes sobre aquellos que son desobedientes? ¿Cuántas veces no hemos hecho a Dios el responsable de nuestra situación financiera o de que estemos sin trabajo o de nuestros problemas familiares? ¿Por qué pensamos que nos está castigando por nuestra infidelidad o porque hemos dejado de obedecer sus mandamientos o quizás porque simplemente hemos dejado de arrodillarnos al orar? Sin embargo, Dios nos hace estas preguntas para hacernos pensar. Y luego nos da la respuesta de la causa de nuestros problemas. Él dice, he aquí que por sus maldades fueron vendidos y por sus rebeliones su madre fue repudiada. Dice el verso 1 al final. En otras palabras, Dios nos dice, hijitos míos, ¿cuándo van a entender que yo no soy un padre cruel y despiadado, mucho menos un mafioso? ¿Cuándo van a entender que yo soy simplemente un padre amante, que se desvive por complacer y hacer felices a sus hijos? Es nuestra maldad y nuestra rebelión al amor incondicional de Dios lo que nos hace recoger sufrimiento, dolor y muerte. Dios dice en Proverbios 8:36, el que peca contra mí se daña a sí mismo, el que me aborrece ama la muerte. De igual manera, la escritora y comentadora bíblica Elena White dice algo revelador en su libro El Camino a Cristo, página 10. Ella dice, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, como un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. Pero a fin de disipar esta densa sombra, vino el Salvador Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Fíjense ahora las preguntas que hace Dios en Isaías 52. Porque vine y nadie apareció. Llamé y nadie respondió. ¿Acaso es demasiado corto mi brazo que no pueda redimir? ¿Acaso no hay en mí fuerzas para salvar? La razón por la que Dios no pudo redimir y salvar al pueblo de sus consecuencias, de las consecuencias de su pecado en ese momento, no fue porque Dios no quiso, porque le faltaron las fuerzas o el poder para hacerlo, sino porque nadie apareció cuando Él vino a buscarlos, ni nadie respondió cuando Él los llamó. Imagínense ustedes cuando Adán y Eva pecaron. Dice la historia que al escuchar a Dios llegando al Edén, inmediatamente se escondieron entre los árboles. Y yo te pregunto, ¿había alguien cuando Dios llegó al jardín a redimir y liberar al hombre? No, no había absolutamente nadie, porque el hombre se había escondido de Dios. Es más, el hombre lo menos que quería era que Dios llegara en ese momento. ¿Podía entonces redimir o liberar Dios a alguien? Por supuesto que no, porque no había nadie que quisiera ser redimido o liberado. ¿Podía entonces Dios darse la vuelta e irse por donde vino, sí o no? Muchos de nosotros diríamos sin pensarlo, claro que sí. Al final de cuentas, Dios había venido y fue el hombre el que no quiso aparecerse o dar la cara. Sin embargo, yo le agradezco infinitamente a Dios el hecho de que Él no es como yo, porque Dios no se va y Dios no se fue en el Edén, sino que llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Según dice Génesis 3:9. Y fue entonces cuando el hombre salió y respondió. Ahora, el que Adán haya salido no quiere decir que su respuesta a Dios tuvo algo digno de ser imitada, porque salió para dar excusas y hacer culpable a todo el mundo de su desgracia, menos él. Pero lo más importante es que salió. Y algo que es bien importante destacar aquí es que a Dios no le importa si tú sales como salió Adán para culparlo y matarlo, porque Él prefiere que lo culpes y lo mates antes de que te quedes escondido Él y no salgas. ¿Sabes por qué? Porque al menos así tienes la oportunidad de mostrarte cuánto te ama y cuán lejos está dispuesto a llegar por ti. Pero el pueblo de Israel no salió ni respondió. Y yo te pregunto, ¿ya tú saliste? ¿Ya tú respondiste a su llamado? ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera respondido cuando Dios lo llamó? ¿Crees que Dios hubiera ido esta vez? ¿Crees que Dios tal vez hubiera llamado una o dos veces más por eso de que dicen que la tercera va la vencida y si no respondía se iba? ¿Crees que si Dios hubiera llamado a Adán 70 veces 7, si todavía no respondía, lo hubiera dejado para siempre? O peor aún, ¿crees que Dios hubiera destruido a Adán porque su gracia tiene un límite y Adán ya había pasado ese límite? Lee Lucas 15, del 1 al 6. Cuando el pastor sale a buscar a la oveja perdida, ¿sale con el propósito de buscarla solo por un rato? ¿O quizás solo hasta que caiga la noche y luego la deja de ver y se va? ¿O sale para no regresar hasta que la encuentre? ¿Cuándo regresa a la casa el pastor? Lee Lucas 15, del 8 al 10. ¿Hasta cuándo tiene planeado la mujer buscar la dracma perdida? ¿Hasta que anochezca, por solo un día, una semana, un mes o hasta que la encuentre? ¿Cuándo es que para de buscarla? ¿Cuándo se cansó o cuándo la encontró? Lee Lucas 15, del 25 al 32. ¿Hasta cuándo crees que el padre pensaba quedarse afuera con el hermano mayor que no quería entrar a la fiesta? ¿Hasta que el padre se cansara de esperar? ¿Hasta que se cansara de rogarle? ¿O hasta que el hijo regresara a casa con él? Lee Apocalipsis 3:20. ¿Hasta cuándo tocará Cristo la puerta de nuestros corazones? ¿Hasta que se le agote la paciencia? ¿Hasta que se le termine la gracia? ¿O hasta que le abramos la puerta? Como había dicho, la segunda parte de Isaías 50 es Jesús hablando como el siervo del Señor y se extiende desde el verso 4 hasta el final. Ahora es importante destacar que Jesús vino como 100% hombre. Fue por eso que también le tocó depender del Padre 100% para todo lo que hacía. Y al igual que nosotros, tuvo que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, según Lucas 2:52. Por esta razón, todo lo que Él dice en Isaías 50 podemos aplicarlo a nosotros y cuando lo hacemos, sacamos enseñanzas maravillosas. El verso 4 dice, Dios, el Señor, me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Esto es importante porque cuando estudiamos el capítulo 40, vimos que el Evangelio es consolación para el pecador y no condenación. Y ahora aquí, el siervo del Señor dice que Dios le da sabiduría en sus palabras para poder consolar al cansado. Aquellos que el pecado nos ha golpeado tan duro que nos tiene constantemente en el suelo y lleno de moretones. aquellos que estamos cansados de vivir en el fango y con peste a cerdo, como el hijo pródigo. Por otra parte, Jesús reconoce que es Dios el que le da la lengua de sabio. Es Dios el que lo despierta todas las mañanas para hablar a sus oídos y así su lengua tenga palabras sabias para dar consolación. Es por eso que el verso 5 dice: Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Jesús, siendo hombre, decidió no ser rebelde a la revelación del Padre ni huir de ella. Por eso podía decir: las palabras que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió, Juan 14:24. O he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 6:38. Y en otra ocasión dijo: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, Juan 5:19. ¿Y sabes qué era lo que Jesús veía hacer al Padre y que Él también hacía? Isaías 56 lo dice: a los que me hieran, a los que me herían, les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Jesús, en su camino al Calvario, ofreció la espalda a aquellos que querían herirlo para que lo azotaran y desmenuzaran, porque eso es lo que aprendió del carácter de su Padre. La opresión, la expresión que se traduce a los que me arrancaban la barba, viene del término hebreo lemortim. Sin embargo, según el comentario bíblico adventista, en los rollos del Mar Muerto y en la versión griega de la Biblia, la palabra que se usa acá es lemotlin, que significa a los que me abofeteaban. Por lo tanto, lo que está diciendo Isaías acá es que mientras abofeteaban a Jesús, él no le respondía con violencia, sino que aplicó en su propia vida los principios que enseñó en el Sermón del Monte: dar la otra mejilla. Cada latigazo, cada bofetada y cada escupitajo en el rostro de Jesús era una oportunidad para decirnos cuánto nos ama. Es por eso que Elena de White, comentando sobre esta escena, dice en su libro El Deseado de Todas las Gentes, página 11: a la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida, tanto para la tierra como para el cielo. Que el amor, que no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora la luz inaccesible al hombre. Me gusta mucho también lo que sigue diciendo Isaías en el verso 8. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. En otras palabras, Jesús sabía que su Padre estaba cerca, porque Él no estaba caminando solo a la cruz, sino que su Padre estaba con Él, porque como bien lo dijo muchas veces, el Padre y yo somos uno, yo en ti y tú en mí. Era esa seguridad de estar junto al Padre revelando su amor lo que hacía que pudiera decirle a su adversario: ven y acércate a mí, pégame, escúpame, búrlate de mí y crucifícame, pero nada de lo que me hagas va a apagar el amor que siento por ti. Yo muero no por satisfacer una ley, sino por satisfacer tu deseo de sangre, tu deseo de buscar culpables por no asumir tus pecados y estar dispuesto a morir por ellos. Yo muero en esta cruz porque tú no fuiste capaz de cargar la tuya, porque siempre buscaste un chivo que expiara tus pecados, pero aún así, no te preocupes. No te sientas mal, porque lo que estoy haciendo, por todo esto que estoy haciendo, aunque todavía no lo sabes, es el ticket para tu salvación. Y yo te pregunto, ¿te ves identificado en la vida del siervo del Señor que presenta Isaías 50? Lee Isaías 50 del 4 al 10 y piensa que eres tú quien está diciendo estas cosas. ¿Quién habla cada mañana a tu oído? ¿Para qué usas tu lengua? ¿Para condenar, criticar, acusar, destruir o para consolar y dar vida? Tu respuesta te va a ayudar a determinar qué voz estás escuchando. Ahora, ¿eres rebelde o huyes de la revelación de Jesús acerca del Padre? ¿Qué haces con las personas que te quieren herir? ¿Les golpeas la espalda o les ofreces tu espalda? ¿Qué haces con aquellos que te traicionan pegándote en la mejilla y escupiendo tu rostro? ¿Les devuelves el golpe, las humillaciones y los insultos, o les pones la otra mejilla y no tratas de defenderte? Según sea tu respuesta, podrás determinar si eres rebelde o huyes o no de la revelación de Jesús. Lee Isaías 50:11. ¿Cuál es el fuego que alumbra tu camino? ¿El fuego de Dios, el fuego de tu iglesia o tu propio fuego? ¿De dónde recibes la luz para entender las Escrituras y conocer a Dios? ¿Del sol o de una antorcha que otros o tú han encendido? Lee 2 de Pedro 1:19. ¿Qué dice Pedro que es la antorcha? ¿Quién es el lucero de la mañana que debe salir en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo es segura la luz de la antorcha para interpretar las Escrituras y conocer al verdadero Dios? Isaías 51 y 52 son puro evangelio. Y aunque es imposible hablar de todo lo que dicen estos capítulos, vamos a tratar de extraer algunos principios claves que nos ayuden a entender más claramente el evangelio. El primer principio está justo al comienzo. Isaías 51:1 dice: escúchenme ustedes, los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. En el contexto inmediato, Isaías les estaba hablando al pueblo de Israel que esperaba con ansias la venida del Mesías, pero que después de tanto tiempo se había desanimado. Así que la manera de darles ánimo fue llevarlos a mirar la roca de donde habían sido tomados, o lo que es lo mismo, su origen, que para ellos estaba en Abraham, y la promesa hecha a él de un descendiente. Sin embargo, este verso encierra un mensaje mucho más grande para nosotros hoy, por dos razones. Número uno, Dios se dirige a aquellos que siguen la justicia y lo buscan a él. Seguir la justicia es buscar la manera de hacer lo correcto a personas que para la sociedad y la religión no se lo merecen. Cuando leemos todo el capítulo nos damos cuenta que la justicia de Dios no es el medio por el cual Él castiga o retribuye con destrucción a los malvados, sino el medio por el cual Él trae salvación a todo el que no la tiene. En el verso 5 dice: ya está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos, pero los habitantes de las costas esperan en mí, y en mi brazo han puesto su esperanza. En otras palabras, la justicia y la salvación de Dios están en camino y próximas a llegar. Ambas vienen justas, no porque sean cosas diferentes, sino porque son lo mismo. Si analizamos los escritos de Isaías, nos damos cuenta que su manera de enfatizar algo es llamándolo por dos nombres en la misma oración. Por ejemplo, al pueblo de Dios le dice Jacob e Israel. A la ciudad de Dios le dice Jerusalén y Sión. Y al juicio de Dios le llama justicia y salvación. Ahora, es precisamente porque justicia y salvación son sinónimos que las islas esperan o tienen esperanza en el brazo de Dios que viene a juzgar. De igual manera, el verso 8 transmite el mismo mensaje al decir: pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. De la misma manera en que siempre y generación tienen, y generación en generación son sinónimos, así también justicia y salvación también lo son. La razón por la que Dios se dirige a aquellos que siguen la justicia y lo buscan a Él es que estas son las personas que llevan el Evangelio por donde quiera que van. Son las personas por medio de las cuales Dios trae justicia y salvación a un mundo que lo necesita. La razón número 2 por la cual este verso encierra un mensaje mucho mayor es que nos recuerda que todos somos cortados o tenemos nuestro origen en la misma roca, o que fuimos sacados de la misma cantera. Una cantera es, por así decirlo, una roca bien grande o un lugar rocoso donde constantemente se está cortando piedras o extrayendo piedras de esa roca. En la Biblia, Cristo es la roca de la cual todos venimos. Y esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que de la roca, que es Cristo, solo venimos los obedientes o los que creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y muchas otras cosas más. Y si esto fuera así, entonces, ¿de dónde salen los que no han aceptado a Cristo? ¿Acaso ellos no tienen su origen en Cristo? Romanos 8:36 dice, refiriéndose a Cristo: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En Isaías 51:1, Dios le habla a los que siguen a la roca y que ya descubrieron que su origen está en la roca, para que no miren por encima de los hombros aquellos que todavía andan en pecado, porque ellos también tienen su origen en la roca. Nosotros no somos mejores que ningún otro ser humano. Así se le llame ateo, agnóstico, hinduista, budista, musulmán y hasta satanista. Seguir a Cristo no nos hace mejores que otros, sino que nos hace conscientes y sensibles a las necesidades de otros y del amor que Dios siente por todos los hombres. Mira lo que dice el verso 6. Levanten los ojos a los cielos y vuelvan la mirada hacia la tierra. Fíjense que no podemos mirar a la tierra sin levantar primero los ojos al cielo. Cuando el texto habla de mirar al cielo, se refiere a mantener la vista fija en las cosas de arriba. Es fijar los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Porque sólo así podemos ver claramente. Solo así podemos volver la mirada hacia la tierra y ver a cada persona como Jesús la ve. Y sigue diciendo el verso: los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como la ropa, y así también perecerán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia no perecerá. En otras palabras, tan cierto como el cielo y la tierra que hoy conocemos un día dejarán de existir, así también todo hombre perecerá. Dios dijo en Génesis 2:17, el día que del árbol comas, ciertamente morirás. En Isaías 40, del 6 al 8, vimos hace unas semanas atrás que toda hierba y flor del campo, lo que es lo mismo toda carne y gloria humana, debe morir para que el Espíritu de Dios haga nacer la nueva criatura, el trigo sin cizaña, el oro sin escoria, la realidad y no la sombra. Es como dijo Jesús una vez: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Pablo estaba diciendo mucho más de lo que pensamos cuando dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo te pregunto, lee Génesis 3:4. ¿Cuáles fueron las palabras de la serpiente en contraste con las palabras de Dios? ¿Murió Adán y Eva el día que comieron del fruto? O mejor te voy a hacer esta pregunta: ¿estaban dispuestos a morir Adán y Eva después de comer el fruto? Lee Génesis 3, del 11 al 13. Al hacer a Adán responsable a la mujer, ¿no era lo mismo que decir, ella es la que debe morir? Y al hacer Eva responsable a la serpiente, ¿no era lo mismo que decir, ella es la que debe morir? En algún momento de la historia, Adán y Eva asumieron su responsabilidad y estuvieron dispuestos a morir. Lee Lucas 17:33. ¿Recuerdas la cita del deseado de toda la gente que decía, la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo? ¿Acaso Lucas 17:33 no nos lleva a la ley del renunciamiento por amor? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de una ilustración que Dios da en Isaías 52 del 7 al 10. Y dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas, alza la voz y juntos griten con alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su brazo, su santo brazo, a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Acá, Dios está usando el contexto histórico y cultural del mundo en que vivía Israel para mostrarles su misión y lo que el Evangelio hace en las personas. Cuando dos naciones estaban en guerra, por lo general, ambas trataban de pelear lejos de sus ciudades para evitar la muerte de sus mujeres y niños, así como la destrucción de sus viviendas y provisiones de comida y agua. Así que Dios le pinta el cuadro de un rey que está en la batalla para defender a su reino. Pero lo interesante es que cuando la batalla era ganada, se enviaba un mensajero que corría lo más rápido que dieran sus piernas o sus fuerzas para llevar las buenas noticias a la ciudad de que su rey había vencido. Es por eso que la ilustración comienza diciendo: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación y dice a Sión, tu rey reina. Ahora piensa en la misión tan importante de este mensajero. En la ciudad habían quedado mujeres y niños preocupados, personas en un estado de ansiedad y depresión o desesperación total porque no sabían si su esposo o padre regresarían vivo de la batalla. Pero no solo eso, sino que estas personas estaban en la expectativa de que en cualquier momento podía llegar el enemigo y matarlos o llevarlos presos a todos y destruir todas sus cosas. Por lo tanto, sobre los hombros de este mensajero estaba la responsabilidad de llegar lo antes posible para traer la paz a todas las personas que habían quedado en la ciudad. Y la paz solo era posible si el mensajero traía buenas noticias. Esto es exactamente la misión nuestra en este mundo. Vivimos en un mundo de inseguridad, donde el temor, la ansiedad y la desesperación son el diario vivir de las personas. Y la única manera de traer paz a sus corazones es por medio de las buenas noticias del Evangelio. Ahora, fíjense que según el texto, las buenas noticias consistían en la proclamación de paz y salvación, porque Dios reina. Y yo te pregunto, ¿De dónde sacamos que debemos proclamar juicios que consisten en plagas y desastres sobre las personas? ¿De dónde sacamos que proclamar condenación, juicio y destrucción son buenas noticias, o lo que es lo mismo, el Evangelio? ¿De dónde sacamos que cuando Dios reina hay condenación, hay venganza, destrucción y muerte? Isaías 52:7 dice que porque Dios reina, podemos estar tranquilos, podemos dejar de estar ansiosos, de temer, de preocuparnos y comenzar a vivir en paz, porque su reino es salvación y vida eterna. Ese es el único mensaje que Dios ha pedido correr para proclamar. Ese es el único evangelio que presentan las Escrituras, y cualquier otro evangelio que sea diferente a ese, dice Pablo, es una perversión o una aberración del Evangelio de Cristo, Gálatas 1:7. Jesucristo en la cruz ganó la batalla. Él mismo lo dijo. Todo está terminado, todo está cumplido, Juan 19:30. Solo queda que salgamos a dar las buenas noticias. Ahora, la primera parte de la ilustración está basada en la perspectiva del mensajero, pero la otra parte de la ilustración nos da la perspectiva de las personas que están dentro de la ciudad y que están a la espera de las buenas noticias. Noten que cuando los centinelas que estaban en las torres de la ciudad ven al mensajero, lo primero que hacen es gritar de alegría, porque ver al mensajero corriendo por las montañas es lo mismo que ver venir al rey. Pero no solo eso, sino que sino que toda la ciudad tiene la misma reacción, y todos prorrumpen en cantos de alabanza por la alegría que traen las buenas noticias de la salvación de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué produce en ti el evangelio que estás escuchando? ¿Produce una alegría, libertad y una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O produce temor, ansiedad y una horrenda expectativa de muerte o de juicio? ¿Hace que pienses solo en adorar, agradecer y alabar al Rey que te dio la salvación? ¿O hace que pienses en ti, en cuanto necesitas cambiar, mejorar y obedecer para experimentar la salvación? Finalmente, la ilustración termina con un verso que nos hace pensar. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Eso quiere decir que el brazo del Señor no solo se desnudó para salvar a Israel, sino para salvar a todos los confines de la tierra. Y yo te pregunto, ¿quiénes somos nosotros para anunciar destrucción sobre personas por las cuales Jesús murió? ¿Quiénes somos nosotros para decir que solo dentro de nuestra ciudad, o lo que es lo mismo, dentro de nuestra iglesia, hay salvación? El texto dice que Jesús ganó la batalla y trajo salvación en tierra de nadie, o lo que es lo mismo, fuera de los muros de la ciudad. Y si fue así, fue para que nadie pudiera adueñarse de lo que Él entregó libremente para todos por igual. Hemos llegado al final del estudio de hoy, y espero de todo corazón que una vez más el Espíritu de Dios te haya podido hablar. Espero que Dios te haya mostrado la grandeza de su gloria, la grandeza de su amor, de su carácter, porque es solo por ese amor tan espectacular, ese amor que no busca lo suyo y que nos abarca a todos, que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. No somos nosotros el centro del Evangelio, tampoco es la iglesia a la que tú perteneces, y mucho menos lo es una compilación de creencias. El centro del Evangelio es Cristo, y no solo es el centro, sino todo el Evangelio. Pero escucha bien, porque decir que el Evangelio es Cristo es lo mismo que decir que el Evangelio es amor. Porque según 1 Juan 4:8, Dios es amor. No mezclemos el amor con otras cosas. No caigamos en la mentira de Babilonia que nos hace creer que el Evangelio no es amor solamente. Pablo dijo en 1 Corintios 13:8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles o se acabarán. Pero el amor permanece para siempre. Lo único que no se acaba, lo único que no pasa, lo único que no se extingue ni se apaga es el amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y ese es el Evangelio eterno. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para conectarte con nosotros es bien sencillo hacerlo. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o si no, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el estudio de hoy en formato PDF. Ahora, también te pido siempre que si Dios te habló a través de este video, por favor, lo compartas con tus amigos. Nos vemos.